de las comisiones sexta e internacional del EZLN, de modo que se conviertan en correas de comunicación entre las bases de apoyo zapatistas y los individuos, grupos y colectivos adherentes a la sexta declaración en México y el mundo, que aún mantienen su convicción y compromiso con la construcción de una alternativa no institucional de izquierda. Cuarto, seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana que en su conjunto no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperanzas de la gente humilde y sencilla. Quinto, respecto a los malos gobiernos federales, estatales y municipales, ejecutivos, legislativos y judiciales, y medios que los acompañan, decimos lo siguiente. Los malos gobiernos de todo el espectro político, sin excepción alguna, han hecho todo lo posible por destruirnos, por comprarnos, por rendirnos. PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista, PT, CC y el futuro partido de RN nos han atacado militar, política, social e ideológicamente. Los grandes medios de comunicación intentaron desaparecernos con la calumnia servil y oportunista primero, con el silencio taimado y cómplice después. A quienes sirvieron y de cuyos dineros se amedrentaron, ya no están. Se amamantaron, ya no están. Y quienes ahora lo relevan, no durarán más que sus antecesores. Como ha sido evidente, el 21 de diciembre del 2012, todos han fracasado. Queda entonces el gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial, decidir si reincide en la política contrainsurgente que solo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas tal y como lo establecen los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo. Queda al gobierno estatal decidir si continúa la estrategia deshonesta y ruin de su antecesor, que además de corrupto y mentiroso, ocupó dinero del pueblo de Chiapas en el enriquecimiento propio y de sus cómplices, y se dedicó a la compra descarada de voces y plumas en los medios, mientras sumía al pueblo de Chiapas en la miseria, al mismo tiempo que hacía uso de policías y paramilitares para tratar de frenar el avance organizativo de los pueblos zapatistas, o en cambio, con verdad y justicia, acepta y respeta nuestra existencia y se hace a la idea que florece una nueva forma de vida social en territorio zapatista, Chiapas, México, florecimiento que atrae la atención de personas honestas en todo el planeta. Queda a los gobiernos municipales decidir si se siguen tragando las ruedas de molino con las que las organizaciones antizapatistas o supuestamente zapatistas los extorsionan para agredir a nuestras comunidades, o mejor usan esos dineros para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Queda al pueblo de México, que se organiza en formas de lucha electoral y resiste, decidir si sigue viendo en nosotros a los enemigos o rivales en quienes descargar su frustración por los fraudes y agresiones que, al final, todos padecemos, y si en su lucha por el poder continúan aliándose con nuestros perseguidores, o reconocen al fin en nosotros otra forma de hacer política. Sexto, en los próximos días, el EZLN, a través de sus comisiones sexta e internacional, dará a conocer una serie de iniciativas de carácter civil y pacífico para seguir caminando junto a los otros pueblos originarios de México y de todo el continente, y junto a quienes, en México y en el mundo entero, resisten y luchan abajo y a la izquierda. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, antes tuvimos la buenaventura de una atención honesta y noble de distintos medios de comunicación. Lo agradecimos entonces, pero eso fue completamente borrado con su actitud posterior. Quienes apostaron a que solo existíamos mediáticamente y que, con el cerco de mentiras y silencio, desapareceríamos, se equivocaron. Cuando no habían cámaras, micrófonos, plumas, oídos y miradas, existíamos. Cuando nos calumniaron, existíamos. Cuando nos silenciaron, existíamos. Y aquí estamos, existiendo. Nuestro andar, como ha quedado demostrado, no depende del impacto mediático, sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y a la izquierda. A partir de ahora, nuestra palabra empezará a ser selectiva en su destinatario y, salvo en contadas ocasiones, solo podrá ser comprendida por quienes con nosotros han caminado y caminan, sin rendirse a las modas mediáticas y coyunturales. Acá, con no pocos errores y muchas dificultades, es ya una realidad otra forma de hacer política. Pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de conocerla y aprender de ella directamente. Hace 19 años los sorprendimos tomando con fuego y sangre sus ciudades. Ahora lo hemos hecho de nuevo, sin armas, sin muerte, sin destrucción. Nos diferenciamos así de quienes durante sus gobiernos repartieron y reparten la muerte entre sus gobernados. Somos los mismos de hace 500 años, de hace 44 años, de hace 30 años, de hace 20 años, de hace apenas unos días. Somos los zapatistas, los más pequeños, los que viven, luchan y mueren en el último rincón de la patria, los que no claudican, los que no se venden, los que no se rinden. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, somos los y las zapatistas. Reciban nuestro abrazo. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Marcos, México, diciembre del 2012, enero del 2013. Espera, viene...